No sufras. Sufrir es inevitable, porque tengo corazón. No me pidas que no sufra. Entonces no sabría nada del amor. Acompáñame en mi sufrir, eso sí, pero no me pidas que no sufra. Tengo corazón.